Tardecita, como iba pensando en ti, mi corazón cruzaba una callecita y de pronto un automóvil me atropellaba y mi vestido todo lo ensució. Un automóvil me atropellaba y mi vestido todo lo ensució. Dañó la cita. ¿Pa' qué vos me tenías para las dos? Y mientras voy a cambiarme, corrí el reloj. Pobre mi novia, quedó solita, me estará esperando, murmuraba yo. Pobre mi novia, estará solita, la lluvia y el carro, mi cita dañó. Sonriendo